pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Los distinguidos amigos integrantes del MPP local, gente importante dentro de ese movimiento, abundan a través del Facebook en conceptos donde definen a los izquierdistas poniéndolos en una especie de altar. El que es izquierdista sirve, el que no, no, y a cuál de ellos es más izquierdista. Están en un error, me parece. Desde el punto de vista de conseguir votos, no se va a lograr aumentar contando con los verdaderos izquierdistas, porque para agrandar, los verdaderos izquierdistas ya están. Hay que aumentar entre otros que no son tan verdaderos izquierdistas. Convencer a cualquier hombre activista que Botana se va a gastar la plata en otras cosas y no en caminería, que uno de los argumentos que dicen, como si fuera un nabo y no supiera cómo captar votos, ¿no se dan cuenta que es lo único que sabe? Por lo menos es, para decirlo suave, un error estratégico. Un partido se acrecienta sumando, no dividiendo ni insultando. Por lo menos así lo veo yo. Ensalzar a una persona por ser de izquierda estará bien desde el punto de vista afectivo, pero a no olvidarse que Irma Leites es más de izquierda que cualquiera de ellos y de nosotros, y que la gente de Asamblea Popular son muchos más izquierdistas que Tabaré Vázquez y que Astori y que Quenín. Aquí no se trata, me parece, quién es más izquierdista. Y ser mejor izquierdista no es haber estado más años militando y perdiendo por usar malas estrategias. Serengui no era muy izquierdista, que digamos, cuando fundó el Frente Amplio. Los referentes locales del MPP se olvidan, parece, del trato poco claro que hubo últimamente entre la bancada del MPP y la bancada de Astori en defensa del presupuesto. ¿O será que Astori y su política económica es el sumum de lo que entendemos por izquierda? Estar deseando y expresar el malestar porque Tabaré accedió a ayudar a las intendencias, a todas las intendencias, en los temas puntuales de deterioro de caminos por la lluvia, es algo que no entiendo. Pero si tanta rabia le tienen a Botana, bueno, recemos para que Tabaré les dé a las otras 18 intendencias, menos a esta. Pero que por lo menos 18 departamentos tengan los medios como para arreglar. No entienden estos militantes, tan trabajadores como buenos amigos, no entienden estratégicamente que los caminos buenos no son para que el intendente vaya a pescar. Los buenos caminos le sirven a los vecinos que viven en esa zona. A mí, a Palacio, me importa un corno que el camino esté roto o deshecho. El camino que va a Centurión o el que va a Los Molles. Yo no paso nunca por ahí. Pero los vecinos que trabajan allí, viven, y los que sacan su producción por allí, a esos, independientemente de quién sea el intendente. Y no se ganan las elecciones con camino. Mire, no hubo mejor gestión de obras públicas en el país que en la dictadura. Y nadie quiso a los milicos ni le reconoce lo que hicieron. ¿Cómo que no? Y la ruta 8 de hormigón y con el nuevo trazado desde Minas a Montevideo, ¿cuándo se hizo? De hormigón, de Minas a Montevideo, en la dictadura. Y la única ruta transversal del país como la 26, ¿cuándo se hizo? En la dictadura. No creo que ser izquierdista sea sinónimo de ser rencoroso y dogmático. No creo. No quiero creerlo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.